mis amigos de Pipa Mundo, ¿cómo están? ¿Cómo me ha ido? Saludos cordiales. De aquí a Pipa Mundo estoy con un amigo, se llama Manuel. Estamos, le estoy enseñando su primera fumada. Entonces, ya lo sacaste, ya la fumaste. Estamos comenzando. Entonces, ahora la ataca, agarra tu atacador, le acabo de regalar esa pipa y le regalé tres pipas. De económica, claro. Entonces ahora, pero cuando se está llevando con unos 50 más. Entonces mira, le empuja aquí. Ok, después que le empuja, ya lo fumé. Entonces, ¿dónde está el yesquero? Eso. Y ahora. No lo deje pegado porque no se le queme la. Y ahora, después que ya lo encendiste, lo empujas un poquito para soplarlo, ¿ok? Ahora empujalo un poquito y ya este es el encendido. Un aroma exquisito, espectacular. ¿Qué está fumando, Meteoro? Estamos fumando. No, porque ahorita no, porque acá lo pagaste con el chavo. Claro. Fumando esta. Una ricura. Una belleza. Esto es lo más rico, papá. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. ¿Se acabó? Ay, ni se acabó. Esto no se fuma. Yo regularmente yo no lo fumo con cerveza, se fuma con whisky o con café. Lo único que me hace falta, mire, es el candadito. La mayoría que fuma pipa utiliza candadito y este tipo de gorra. No sé por qué, no lo inventé, que eso es así. Y esto es por casualidad. Porque estábamos grabando y estaba peluqueado y dije, ay, yo no me voy a peinar, yo me pongo una gorra y la red que estaba ahí. Estamos grabando para la radio aquí, mira. Para la radio. Una belleza el micrófono. ¿Cómo te está yendo de tu primera fumada? Ah, no te lo metas. No, yo no. Solamente en la boca y, ¿ok? ¿Sabe lo que le di un tabaco? Difícil. Le di un tabaco que es difícil de prender porque está súper mojado. Entonces está sufriendo las consecuencias de que está muy húmedo. Y de paso, también el otro rollo que veo es que este tabaco no tiene tanto. El cual es barato, le acabo de regalar uno barato, me da cosa porque cuando él va a fumar y dice, ah, esto no me gusta, claro, está fumando algo barato. Para fumar hay que fumar cosas caras porque la vas a disfrutar buenísimo. Mira mi colección bello que tengo aquí. Mucho regalo de usted me mandan y yo los he comprado. Tabaco, tabaco, tabaco. El tabaco es tan difícil este. Agarré para darle a él, para comenzar con el tabaco más difícil de mi colección. Es el más problemático, pero es el más sabroso. Digo yo, uno de los más ricones. Con respecto al el aroma, el problema es que es muy difícil. Saludos a Júcar. Júcar me dijo, te voy a mandar un regalo. que es un tabaco que se mete en la nariz. Un nervio increíble. Venimos manejando, con cada trabajo. Sentía el sueño. Me agarré un poquito de tabaco de esos que se meten en la boca. Costó 5 pesos. Y lo meto aquí debajo de la boca. Me había pasado cuando estaba mareado, vamos, ya estaba mareado. Hay que tener la toma. Este de para acá. La toma. Manolito es cubano. En Cuba son reyes de la cachimba, le llaman cachimba, ¿no? ¿Cachimba? De la cachimba, son reyes de la cachimba de los países que yo conozco. Muchos son los cubanos, por ejemplo, el español también, el español. Coño, vale, ¿cómo me ha costado esta chingadera? Para que aprendan, sí, no. Aunque en el canal yo no he visto, en YouTube no he visto ningún argentino, pero sé que hay argentino. Porque yo que tengo a mis abuelos que son españoles, señores, este tabaco lo puede fumar dentro del caso. El olor es exquisito, porque la mujer dice, qué rico. Son los tabacos que son tan fuertes que le dice, coño, ¿qué tipo de tabaco? Un tabaco que me regaló mi amigo Jan, este tabaco cubano. No lo es, no le pongas tabaco nunca a esto. Agarra un tabaco de esto, tiene un cosito más. Oiga. Un cojiba tiene, cojiba cuánto cuesta, $25. No agarra un cojiba, lo meto aquí, no va a salir igual. Aquí le mete tabaco para pipa. Dime, cuéntame, ¿cómo te está yendo? ¿Te sabe bien? Este hombre le voy a regalar muchas cosas. Está pasando la primera, pero le acabo de regalar un poquitico, voy a ver cómo le va. Está comenzando. Yo lo estoy influenciando en muchas cosas. Lo influencié a hacer lo que yo hago en mi trabajo. Yo soy cineasta. Nosotros somos artistas. Este es un artista. Este hombre toca. Toca su batería. Toca guitarra, bajo, ¿qué más? Cajón flamenco, este tipo es un artista. Los cubanos la mayoría son como los tienen habilidades impresionantes. Un poco sobrenaturales. Lo malo es que está costando aprenderlo. Tú vas a ver lo que es fumar otro. Vamos a fumar otro después. Este no está bueno para él. Va a decir, coño, este tipo está como difícil. Si yo estoy sufriendo. Mira porque estoy sufriendo. Estamos sufriendo. ¿Dónde está el tabaco? ¿Cómo está el celular? ¿Dónde está el ya tuviera ahorita echando el humo de carajo. ¿Dónde lo puse? Yo acabo de mostrárselo a la gente. Es uno que no tiene nombre, que los nombres son así medio extraños, la carita. ¿Mira qué? Este es el moto dulce. Este moto dulce lo compré, ay carajo, en la ciudad de Miami. Acabo de en la ciudad de Miami. Y el problema de este fue desde el principio yo no lo puedo encender. Y ahora, pasó el tiempo, se me había olvidado y ahora estoy viendo ahí lo leí y digo, ay, este es el coño madre que cuesta encenderlo. Vamos a hacer una cosa que, no, que la mayoría no lo hace. Bueno, sí lo hacen los fumadores, pero ¿qué es? Poner un tabaco sobre otro ya fumado. O sea, no. Vamos a ver, voy a ver qué cantidad tengo. Si no tengo espacio, lo voy a sacar. Con este. ¿Dónde está? Vamos a ponerlo. Aquí, pum. Mira qué fancy. Aquí vamos, este va a ser nuestra basura, ¿viste? Porque yo lo que voy a hacer, saca esa mierda ya que nos está dando el. Porque está ahí, está rico, lo mismo que coño. Me ha costado, pero no lo voy a sacar completo, voy a sacarle solamente la mitad. Ok. Listo. Ok. Y le voy a poner esto también. Tengo tiempo que no fumo. Este está sequísimo, vale. Va a pasar de lo dulce a lo amargo. Ahí sí, este carajo, coño. Entonces ahora él ya está comenzando lo. Aparte que es artista, ahora está haciendo lo que yo estoy haciendo para ganarme la vida por ahora, porque ya estamos haciendo radio también. Me estoy influenciando en meterlo en la radio. Hoy grabamos cuántos programas. Grabamos dos programas. Y de paso, también sacó su licencia. Y también está haciendo el otro trabajo que nos da mucha plata, porque nos da mucho dinero. Y así que el hombre está chile. Y ahora tengo que darle pipa y esto yo creo que si a él le gusta, ahí le voy a agarrar unas cuantas pipas. Porque él está comenzando y él está comenzando, lo que va a ganar son unos 800, $900 a la semana. Y no es lo ideal, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con esta semana. Saludos a toda la gente de Pipa Mundo, ¿cómo están? ¡Ah! Tiempo sin verlo, los quiero mucho. Oye, mira lo que tengo en mi camisa, mira. Jesús. ¿Ah? Jesús. La gente que es cristiana. A ver tu camisa, ¿qué dice? Míralo, mírale ahí. Voltea para allá, mamá. Voltea para allá, mírale. ¡Jesús! Ay, como quiero también. Te digo porque no mucho. Ay, que los cristianos no deben fumar, no mames. Mira los papeles. Es que huele mucho al ataque. A mí me gusta mucho el ataque. Ahora sigo empujando un poquito. Cuidado. Que no se te tranque. Este sí está fuerte. Pero este ya aprendió de volar. Arrancado un poquito el tiro. Vamos a abrir la puerta. Para que se vaya un poco. Compré una radio. Una radio. Estamos comenzando en la radio. Radio. Y tengo también la radio de mi amigo. Que es una FM 98.3. En Miami. Oye, ¿no se ha disparado el tiro? ¡Qué bola! No se ha disparado. Porque dejamos la hoja y el otro abajo. Ahí está. Bueno, como está el tiro medio cerrado. Por culpa del otro. Nos metemos esto, mira, este, cuando te cerra el tiro, metemos un poquito de abrirlo un poquito. Mira. cortamos un poquito el tiro. Ahora está listo. Ya con esto se dispara. Tú disfrute, señora. ¿Y cuál es? Un tabaco de esos largos, no se, se disfruta con esto. Ya el mío, este ya yo sé que se disparó. Listo, ya está listo. Ahora sí. Compadre, ¿qué pasó con el coronavirus? ¿Qué vaina es esa, vale? No sé, pero me dijeron que en Miami hay en Broward. Así como va el caso. Ya se fue, se murió hoy la señora. La señora, una señora que tenía el virus se murió hoy. ¿Aquí en Estados Unidos? ¿En Miami? Miami. Ha de morir la primera persona. Ay, Dios mío. Sí, pero fíjate que a él estaba viendo los fumos de Lysol. Yo compré. En la etiqueta atrás tiene puesto cuántos años tiene un fumo de Lysol. ¿Hace cuánto existe esa compañía? ¿Cuánto? No sé, por lo menos 20 o 30 años más. No joda. Pues atrás en la etiqueta existe el virus coronavirus. Así que eso no es un virus nuevo. Búscalo por dentro y léelo. A ellos no les conviene que haya virus para que la gente compre mucha vaina de eso. Yo creo que es por eso. Ah, cuidado con esa vaina. ¿Cómo es que usted? El que hace los antivirus de las computadoras le conviene que la gente invente virus a las computadoras para que la gente compre el Nordstrom y compre esa chingadera. ¿Yo no? Digo yo, yo soy, tengo una farmacia. Coronavirus 17 antes, no sé cómo. Ay, esa vaina. Se enteró primero por aquí. Por Pipa Mundo. Manolito, ¿cómo te averiguaste esa vaina? Tú sí eres curioso, güey. Tú dale esa cosa. Me puse a leer el de uno que tenías tú en tu casa hace un año. Y ahí está el coronavirus. Qué fumada rica, señores. Esta vaina está buenísima. ¿Dónde está la marca? Ponle la tapa, no se nos caiga la tapa. Yo la escapé. Mira, estoy jugando. La gente del club del Seattle Pipe se llama Hotlash, de verdad. Este del Seattle Pie, me pusieron un nombre raro, pero ellos son del club del Seattle. Este club inventa muchas cosas así ricas. ¿Dónde está el tuyo? Te acabo de ver. Miren este tabaco parece acerrín, compadre, mire esa vaina. Yo me acuerdo cuando fumé esto, dije, mierda, esto parece madera, papo. Mira este pequeño. Sí, parece madera, ¿eh? Está gordo. Está gordo, y No huele tan fuerte, por eso es que esto después hay que probarlo, Tengo que buscar una boquilla de esta. Después cuando tengo unas pipas buenas. Yo tengo una colección de pipas fuerte por allá, que yo se la mostré ahí, está fuerte de aquel lado. Yo tengo otra. Tengo unas caras acá, ¿no? Este que está acá es una Peterson, una de las pipas más caras que miren. Peterson también. Y está caro, ¿saben los precios? Y esta pipa a mí me gusta, mire, señor. Pipa de 30 mangos. Buenísima onda. Esto es una ricura, esta vaina. Yo tengo otra. Unas pipas que tú jodas, fumas riquísimo. Esta nueva, esta vaina, no la, ni la usaba. Qué ricura está esta pipa. No. Que vaya bien armado. Una, dos, tres, cuatro pipas. Esta pipa es la más que te va a gustar fumar. Madera, sí, porque te gusta más madera que la otra que le di fue una de las fotos. Esta, esa también no sé qué está aquí. Y esta, como voto chiquitito. Pero después, para que fume. Y este, lo vi, y no puedo más nada, le daba más nada. Vale, este fue más nada. Y esto ya lo toqué, ya sé que es bueno. Ya por la textura, ya sé que el tiro que son espectaculares. Mira esta. ¡Ja! El tiro de estar cerrado, ¿verdad? No lo escucho cerrado, ¿lo escucharon? ¿Qué palo ve? No, un poquito. Pero ya encendió. Lo escucha mucho porque tenemos que abrir la puerta. Mira, el problema que yo tengo de todo lo que tengo es una sola cosa. Al diablo me pierdo eso. Entonces lo que voy a hacer es, cuando yo no perder también la fumada esa, okay, vamos a hacer una cosa. La fumada es cara. Esto es un Mississippi River. Esto es papá, brother. Esto es. Para una persona que está comenzando esto es demasiado. Esto es como. Como caviar, papá. Como caviar. Esto es caviar. Es que bajé una delilla para este hombre. Mi padre le tiene un Mississippi River. A que disfrute. Que como el cuello de viva. Tú vas a disfrutar lo que es. Pero también del Seattle Pipe Club. También. Le doy ese porque también tengo aquí. Esta forma, esto yo compro mucho. Porque. Pero es caro, tú vienes y compras y tú dices, coño, pero te viene como vacío. ¿Y esto dónde la gente lo puede comprar? ¿Online? Online, lo puedes comprar en pipeandcigar.com. El comercial. ¿En un tubaco shop también? Sí, no. ¿No? Real, real. Y mejor comprarlo aquí, mira, pipeandcigars.com. Yo me compré una cajita de $500. $500 de mi carrera, me dije que me queda. Y ya esto, nos ponemos unas pipas ahí. Vamos a probar este, vamos a probar aquí. Compro yo una chingadera, una cantidad de. Compramos algo. Vamos también, probar ese también. Y agarramos y compramos unos $500 de pendejada. Y lo grabamos para que usted vea cuánto estoy comprando $500 de cosas así. Nos leemos y vamos probando. Y hacemos unos cuantos videos de prueba de eso. Aquí ya tengo muchas cosas de eso. Vamos a hacer una cosa. si tú vienes cada semana, hacemos un video y vamos probando uno como lo que trae tu cosa, y después te regalo, cuando ya vea que está más en serio, te regalo una más, otra por ahí que tenga más. Dale, te regalé el atacador también. Para que tenga su atacador. Ahora sí, el otro no prendía. Y el otro, que coño de madre, es sumamente fuerte. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se llama? Sweet. ¿Cómo? ¿Potero? Es que coño, qué difícil es esto. Dulce, ¿qué? Molto dulce. Tiene, es demasiado. Míralo. Qué cantidad de aceite. Mira esta vaina. ¿Lo ve? No lo ve. ¿Lo ve? Mire. Mire esto. Qué cantidad de aceite. No lo prendes nunca. Qué difícil. Pero una fumada muy rica, pero. En cambio, este que estamos haciendo se pone mejor. Sí, pero se huele más a tabaco. Aquí huele bien bueno. Este me gusta a mí también. Sí. No, el sabor es bueno, pero ya huele más a tabaco. Lo que pasa es que este tiene la taquia. Ey, vamos a ver, esto es lo que tiene. ¿Qué están fumando? ¿Verdad? Este que estamos fumando. Federación de los indios, compadre. Coño, ya tiene una foto de indio ahí. Mira esta foto de los indios. Y con esto celebran los indios. De la pipa de la paz. ¿Tú estás soltero todavía? ¿Sigues soltero? Sí. Señores, si hay una hembra por ahí, este cubano-americano, más americano que cubano. Tiene 25 años. Tiene ya una profesión ya, una licencia ya, puede ganar con esa licencia unos 2,000 pesos a la semana. Yo he ganado un dineral, lo máximo he ganado 2,700, 1,800, lo mínimo también, no está comenzando. ¿Sabes que mucha gente utiliza una pila cuando está nuevo? Cuando tú no tienes esto, una batería, empujan. En el caso tal que no tengo también este, traen esto, ¿no? Me empujé, pero cuando no lo empujé, porque lo apago, porque lo apago, porque lo apago. Lo pagué, dice. Esto es lo malo de empujar. Qué cosa tan maravillosa, compadre. Un disfrute. Saludos a Júcar de España. Júcar, saludos a Júcar. Júcar, saludos. Júcar es un español que me está mandando. No me ha probado, yo no me atrevo mucho. Así que yo también te recomiendo que no se te vaya a bajar la tensión. No hay nada, estaba porque es por la nariz. Fuma. En vez de fumarlo. Pero te lo pones en la nariz o una hierba para que te pones en la nariz. Polvito, te lo meto como si fuese perico. Pero es un tabaco. Pero no le veo la gracia. Estoy disfrutando porque de pronto ya, pero. Y a mí el tabaco de que me ponga la tienda en la boca me baja la tensión. Me siento que es pila. Pero este no me baja la tensión. De la boca no tengo esto, los policías o caminero. Manejando. ¡Qué rico, compadre! ¿Ah? fue el cigarro que estaba bien parecida, ¿eh? Un cigarrillo. Ah, el More, More. ¿Ese no. es de Cuba o de aquí? De Cuba, se llama Criollo. Es bien, bien, bien parecido. ¿Sí? La escuela se rompe el pulmón. Porque es fuerte. Fuerte. O sea, que tú estás diciendo que está bien fuerte. Y yo disfrutándolo. Y yo, coño, qué bueno. Y dije, no, pues yo te rompe el pulmón. Está cabrón. Sabe, el sabor es parecido, pero que era ya es más fuerte. El humo es bien, a lo mejor te da hasta llorón en los ojos y todo. Hasta yo no lo sé. Eso es lo que pasa cuando tú te acostumbras a fumar. No te das cuenta que estás fumando una vaina fuerte. Déjalo, vamos a fumar un día de esto, vamos a fumar con él. Un inglés. ¡Qué cabrón, tabaco, cabrón! Cabrón fuerte. Una vaina strong. Mira qué hermosura de equipo. Mire qué belleza, que no sabe. ¿Cuál es? Si usted no sabe de radio, no sabe lo que es. Pero la persona que sepa y sí. Cabrón, ya se me acabó el otro, se está yendo al dulce, ya lo estoy sintiendo el dulce. Molto dulce. ¿Eh? Ya el molto dulce está ahí. El molto dulce, si no. Hay fumadores, señores. Que cuando. Que tanto. Como están queriendo, siguiendo fumar y se le acabó. En vez de hacer este, que es el revivirlo. Para continuar, le meten un tabaco arriba de esto, como hicimos nosotros. Tú vas a verlo cuando fumes en el resto. No fumes en madera, la madera no es cualquier madera. Una madera especial. Cuando llegas a probar el Peterson, ya también, la misma paja por un lado, pero la diferencia es una diferencia de 5 o 10% plus. Y tú lo buscas. Y ya cuando tengas tu platica, te metes en uno de este $300, lo que es reusado por 150 pesos. Algo. Y cuidado, no puedes conseguir un chino más barato. La mayoría de nosotros somos familiares de españoles. Puede ser el abuelo, el tatarabuelo, el tatatatarabuelo. Y esto lo traemos en la sangre. Por eso es que, sin darnos cuenta, hacemos lo que hacían los viejos. Y tú eres blanco, lo más seguro que eres español. Sí, mi abuelo es... Tu abuelo es español, mi abuelo, mi abuelita y mi abuelo es español. ¿Solamente un lado? No, creo que los dos abuelos son de español. Ustedes tienen... una raza diversa, yo no entiendo por qué. La gente iba a Cuba y se enamoraba de la isla y se quedaba. En Cuba hay españoles, hay haitianos, franceses, hay chinos. Pero que iban porque se enamoraban y se quedaban. Era un paraíso. Sí, sí, en Cuba era un paraíso. Es diversidad de muchos países. Hay hasta judíos. Pueblo escogido de Dios. Tengo en Ancestry, hice el Ancestry, tengo sangre judía. Yo, poquita, pero la tengo, le voy a mostrar. malo es del tabaco es que ya se acaba en 30 minutos, ya se acabó. Hay que volverlo a hacer, lo limpia, quita todo. Pero no lo deja. Acuérdate de algo, cuando la fumes, la pipa la deja descansar 24. Entonces tienes que tener dos pipas. Para que una la fume y después la otra pipa la fume, la que no fume. ¿Ves? Entonces, yo aquí en esta maletita tengo como. Ah, yo te lo digo. Siempre tengo cuatro, ¿ves? Que es para uso nada. Ahí. Siempre llevo cuatro ahí. Esto a mí, yo como esto no me da mareo. Sí, hay personas que le da mareo. Pero, o sea, en cambio hay otras que este de esa N de abajo, no, el que tiene hookah de la nariz. Hookah, mi amigo. A veces se llama hookah, no es que es hookah. ¿Cómo se llama? ¿De la era hookah también? Hookah. ¡Hookah! ¿Tú sabías que ya hay una N que se llama Hookah? Mira, yo tuve el mexicano también se llama Hookah, ¿verdad? Igual que este tipo español de España, ¿no? De España, vive allá y es... Hombre, coño, habla finito, vaya. Quiero hacer uno con él. Vamos a poner... Donde tenemos nosotros dos cuentos. En español, no, su madre se me va a ahogar. Yo creo que este es el tercero y lo más seguro que me va a dar máximo 5 minutos o 10 minutos máximo. No creo que me dé más de ahí. Voy a tener que. Vamos a ver cómo. Porque ya lo siento, miren, lo tengo. Qué rico huele, compadre, no me jodas. Este es el de allá que te quedó. El último, ¿no? Ya huele bien, ¿verdad? El sabor es más suave. Gracias a lo que va a conseguir eso. Mira, esta cosa que fue. No fuma. Me da como 5 minutos o 10, ¿ya? Como te dije esto. Bueno, agarrar un pedacito. Este es fuerte, pero este es ricura. Estoy tomando ahí la crema de la crema, pero este es fuerte. Luego agarras este. Muéstralo ahí, muéstralo a los amigos. Ahí lo tienes, mira esto. A ver, hermano, ¿qué? Ahí. Ajá. Y deshácelo. No lo metas completo. Aunque mucha gente lo hace y lo mete completo. A mí no me gusta, porque se expande y se tritura. ¿Vale? Joder, mi hijo, mi profesional. Este lo lleva en la sangre. Qué rápido. Bien bueno, lo hizo, ¿eh? Muy bueno. Ahora métele, esto sí va a ser fuerte para él, porque estamos metiéndole la taquia, a todo el carajo. Metiéndole la taquia, metiéndole, esto es una, ya estás hablando de lo más rico, rico, rico que digo, mi amigo. Ve, la tuve, pobrecito. Este es la taquia. Me ha fumado 3 tabacos un solo golpe. Pero vas a ver el olor de la taza. Para mi concepto. Para mi concepto, tiene un olorcito medio esotérico. Mira que bien huele, ¿eh? Como... Me va a costar porque hay residuo del otro. Y además es un plaque. Y ese plaque siempre son jodidos. Pero una vez que enciende. Pero lo más feo para fumar son los ingleses, porque son los matadores, ¿no? Bien cabrones. Ya cuando prende ya no te necesitas más de darle esto, pero como está nuevo, vamos presionando, no él, sino nuevo lo que acabamos de meter. Entonces hoy cuando lo hacemos ya lo acabamos de apagar, pero necesitamos desplastarlo. Ahora, este tabaco es un poco humo también. O sea, no es poco humo, él es un poco menos. Ya no pensé en bien, cabrón. Tapa. Uh-huh. Porque lo que recibo de abajo, pero. Que un pilas me va a regañar con, a veces que va a picar, sí. Y ahora está fumando una cachimbita de la chica. Tres tabacos en uno, que lo que era, ¿eh? Recomiendo que no hagan esto, recomiendo que lo limpie, lo saque, lo bote, lo hagan en el. Pero la gente que está trabajando, no está en esa vez, no puede. No hay chaca, chaca, pum, para estar así. Bueno, pues ya vamos a fumar, señores. Gracias por ver este episodio de Pipa Mundo. Gracias. Bye.